Time off. Está complicado. El campeonato que viene se le va a complicar. Padre. Padre hijo. Pero ¿qué tiene? 38 años de tener. Sí, por ahí. La Riquelme. Sí, no, toda la vida. Tranquilamente. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo anduvieron con los textos de la Revolución Industrial? Se habrán dado cuenta que el orden tendría que haber sido invertido, ¿sí? Porque así también es el orden de los capítulos. Pero convenimos con Aníbal que no había dificultad en cuanto al orden que podíamos trabajar esos capítulos, el 6 y el 7 que tienen ustedes, de esa compilación, que es muy interesante porque aborda el desarrollo tecnológico prácticamente de toda la humanidad. Es un libro ese, es muy amplio, es muy interesante. Hay alguien que está en el... Ah, sí, cantando. Sí. Es una cantar. Y bueno, uno puede esperar cualquier cosa. Yo le dije, la vida se quejaba por las 2 horas ya, me quedé martillado y esta es la situación. Le decía entonces que, de pronto, en el capítulo 7, el olor. Porque en realidad el orden, para poder entender, si se quiere, y poder integrar todo el proceso relacionado con el desarrollo industrial, sería el texto de Landes, para los que en el caso inglés, y el comienzo de la Revolución Industrial, el capítulo 6, que les dimos de esta compilación de Barbero y de otros autores, que lo pusimos a cambio de un texto que dábamos sobre industrialización en Francia, ¿sí? con la idea de ver, más allá del caso inglés, cuáles son los otros casos de industrialización que son más significativos, que se dan durante el siglo XIX. Ustedes habrán visto que el capítulo 6 hace algunos comentarios generales, y después toca casos específicos, ¿no? ¿Qué sería? ¿Cuáles serían los casos específicos que se ven como modelos diferentes de desarrollo industrial? Francia, Francia, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. ¿Por qué esta diferenciación? Porque en el capítulo 7 ustedes lo que tienen son las características más fuerte desde el punto de vista del contenido teórico de lo que es la segunda fase de la Revolución Industrial, y además habla de los casos de industrialización tardía muy periféricos, ¿no? Cuando uno dice Italia, Rusia, ya son tardíos y periféricos. En cambio, los casos o los ejemplos que tenemos acá son la matriz del desarrollo industrial. Las distintas formas o modelos de industrialización, en esa preocupación, en algún momento habíamos comentado, de cómo acortar la brecha con Inglaterra. O sea, Inglaterra fue el que arrancó. Bueno, nosotros ya vimos las características del modelo inglés, vimos lo que pasó en Inglaterra. Perfecto. Ahora, Inglaterra, según el caso que podemos llegar a analizar, Francia, Alemania, Estados Unidos, según cada caso uno puede decir, bueno, a este le lleva 50 años, a este le lleva 70 años, a este le lleva 100 años, en la ventaja o en el desarrollo. ¿Cómo hacer? Esa es la gran pregunta de la Europa continental y Estados Unidos, es ¿cómo hacer para industrializarse en algo que se supone que llegó para quedarse, ¿sí? El capitalismo, ¿cómo hacer para industrializarse teniendo una Inglaterra que ya está industrializada y que es una competidora, es la primera potencia del mundo. Ese es el gran desafío para la Europa continental y para Estados Unidos. Es por eso que ahí, en el capítulo 6 que ustedes tienen, yo les diría que, además me parece que es bastante claro, ¿no? En la forma de redacción del texto y además los distintos subtítulos que maneja para ir marcando cuáles son los puntos o los ítems a de pronto poder comparar. Yo les diría que les presten atención a ustedes a lo que sería, por un lado, el contexto general, cosas que comparten el análisis todos esos países y que se pueden comparar con respecto al caso inglés. O sea, que se pueden comparar entre sí y que se pueden comparar con respecto al caso inglés. Y después ver las particularidades de cada uno de los casos y el resultado que tuvieron. Porque son modelos diferentes de industrialización. Partiendo de la base de considerar que en todos los casos esa industrialización termina siendo exitosa. Con respecto a esta pregunta que vos hacías, Armelo como que dice que realmente no hay un solo modo de industrializarlo. ¿Cómo es el modo de tu nombre? Gabriela. Bueno, esto que dice Gabriela, tomando el texto, ¿no? Y decir, no hay un solo modo de industrializar. De alguna manera es un planteo del principio del texto, o sea, de alguna manera divirtiendo, pero bueno, hay distintos modelos y distintas formas, o sea, termina viendo si es distintas formas, y básicamente vamos a analizar. Decir, bueno, vamos a tratar de ver en dónde estuvo la clave e incluso en las discusiones. Porque en cierta medida uno puede decir que el caso de Bélgica, y yo me extendería a los Países Bajos, no se ha discutido demasiado y se ha considerado que efectivamente tuvieron un desarrollo industrial importante. Su capacidad para intervenir en el mercado, ¿no? El mercado continental y en el mercado mundial, va a tener que ver con su capacidad, yo diría, física. Son pequeños, muy pequeños países, como para poder conquistar los grandes mercados. No hay duda del éxito del desarrollo industrial de Estados Unidos y de Alemania, que representan, si se quiere, los modelos de análisis que se suelen tener en cuenta para analizar la segunda revolución industrial. Porque en general, cuando ustedes arrancan con la revolución industrial, dicen, bueno, yo me voy a concentrar en Inglaterra. Pero si yo tengo que estudiar y analizar el desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿cuáles son los dos países que se suelen analizar? Estados Unidos y Alemania. Porque ahí es donde más se van a dar las características del desarrollo de la segunda revolución industrial. ¿En cuanto a qué? Al tipo de industria, al tipo de organización de la empresa, al papel del Estado, a las características de la economía de mercado, que son muy diferentes a la primera fase de la revolución industrial. ¿Sí? Ahora, hay un caso que sería un caso de debate. Incluso ahí en el texto lo plantean, o sea, todos los debates que hay en torno a qué pasó con Francia. Las discusiones sobre el grado de éxito o no, o las características que tuvo, si es que tuvo revolución industrial Francia del siglo XIX. Porque al final de la película, uno se está ubicando ahí ya entre 1900 y la Primera Guerra Mundial, claramente Francia se había industrializado. Era una primera potencia industrial como el resto, ¿no?, de Europa continental. Quizás no a la altura de Inglaterra, no a la altura de Alemania, no a la altura de Estados Unidos, pero Francia se había industrializado, efectivamente. Pero la gran discusión es qué es lo que le pasó a Francia durante el siglo XIX, finales del siglo XVIII y el siglo XIX. Entonces ustedes fíjense que en el texto les plantea las discusiones o cómo se puede analizar ciertos factores muy concretos que tratan de interpretar los autores con respecto a tres casos reconocidos de desarrollo industrial exitoso y un caso muy discutido, que es el caso Francia. Porque a principios del siglo XX nadie discute que Francia sea una nación industrializada, pero se ha discutido mucho sobre el siglo XIX, finales del XVIII, ¿no? Siglo XIX, qué es lo que le pasa a Francia o cómo se industrializa Francia. Porque claramente el modelo es muy diferente al del resto, como se va dando el proceso en el caso francés. Ahora bien, nosotros hemos visto lo que sería el caso inglés y la revolución industrial así en sus orígenes. ¿Qué 3, 4, 5 ítems, después de haber leído el texto, ustedes dicen, los autores dicen, vamos a prestar atención a esto, esto, esto, y qué sería? Así en términos generales. Primero, el tema de la revolución de los transportes, ¿sí? O sea, cómo influye este tema de los transportes, porque claramente es propio del siglo XIX, es esta idea de la revolución de los transportes, un momento intermedio, porque no se corresponde ni totalmente al despegue de la revolución industrial, ni totalmente a la segunda fase. Aparece como a mitad de camino. ¿Por qué? Pero cuando nosotros vimos el despegue, el comienzo de la revolución industrial, nosotros ¿dónde nos ubicamos? La segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra. Y claramente la segunda fase de la revolución industrial y todas las características que ustedes le vieron con Aníbal, uno lo ubica en la segunda mitad del siglo XIX. Ahora, el tema del ferrocarril y del barco a vapor, ¿de cuándo es? 40. Un poquito antes también. O sea, entre la década de 1810 y 1820 ya existe el ferrocarril y el barco a vapor. Y entre la década de 1820 y 1850 se ve que en todos estos casos que estamos mencionando empiezan a aparecer la expansión de las redes ferroviarias. Obviamente que la primera era británica. O sea, los ingleses ya en la década del 20 están expandiendo su red ferroviaria. Pero, entonces, uno de los temas a tener en cuenta y a ver cómo eso funcionó en cada uno de los casos, es el tema de la revolución de los transportes. Primer tema, bárbaro. ¿Qué otro tema? Se analiza en general y después en particular. Segunda cuestión, por enumerarlo de algún orden, de alguna manera, no es que tiene que haber un orden específico, ¿no? Es parte de todos estos múltiples factores y distintos modelos que decía Gabriel. La innovación tecnológica también. El tema del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque claramente nosotros tenemos la idea de que en la primera revolución industrial, en el caso inglés, el modelo es el modelo liberal clásico, es Adam Smith. ¿Qué papel, qué rol cumplía el Estado? En ese momento. O sea, como vos decís, intervenir lo menos posible. O sea, es un Estado que tiene que garantizar la seguridad de los individuos y desarrollo, o sea, económico, y no mucho más que eso, o sea, el cumplir la ley, nada más. Pero es un Estado que no interviene, por lo menos en la teoría clásica. Y ese sería el ejemplo, a medias tintas, que tampoco es exactamente así, del caso de esto. Porque acuérdense que nosotros, la clase anterior no, la otra, del parcial, hablábamos de qué era lo que pasaba en Inglaterra, e Inglaterra también tuvo barreras arancelarias. Y había un papel del Estado, hubo un rol del Estado con respecto a qué hacer y las reformas que había que hacer. Es decir, que no es que hay un Estado ausente, ¿sí? Pero sí quedó claro que el hecho de que los ingleses despegaran en el desarrollo industrial y fueran claramente los primeros y le sacaran ventaja al resto, hizo que ellos se beneficiaran a nivel mundial de la difusión del libre cambio. ¿Por qué esta idea del libre cambio? Porque el libre cambio funciona muy bien cuando vos tenés ventaja. Y como ellos ya habían sacado la ventaja, obviamente que los ingleses eran los promotores mundiales del libre cambio. Ellos ya tenían la ventaja. El tema es, ¿qué papel puede asumir un Estado en países que no tienen la ventaja? Así que tienen que acortar la ventaja con ese competidor que tienen ahí enfrente, que es Inglaterra. O sea, ahí van a estar las discusiones y cómo funciona el Estado en esos distintos países. Vamos a ver que hay situaciones bien diferenciadas y que tienen que ver también con la naturaleza del desarrollo histórico de cada uno de los Estados, ahí en esos casos, ¿no? que se pueden verificar. Y además también van a ver que no es lo mismo las políticas internas que las políticas externas, pero básicamente un Estado, siglo XIX, ¿qué herramientas tiene para promover el desarrollo industrial de su nación? ¿Arancelarias? ¿Para evitar la importación? Una son las barreras arancelarias. Y no sé si dijiste esa situación. Bueno, ahí hay toda una discusión, pero creo que si ustedes más o menos identificaron alguno de los ítems, vieron que el tema crediticio lo maneja aparte, con el tema de los bancos. ¿Por qué? El tema de los bancos, el crédito, los tipos de bancos, el desarrollo del sistema financiero, ya en la segunda mitad del siglo XIX, claramente es un ítem aparte. Que es lo que nos va a llevar, fíjense que en términos económicos se suele aceptar que la segunda mitad del siglo XIX no, pero el último cuarto del siglo XIX ya es capitalismo financiero. Directamente se utiliza esa categoría. Acá estamos hablando de capitalismo industrial y después directamente se habla de capitalismo financiero, que es la fusión de capital. Directamente es una categoría que se crea en virtud de la relevancia que toman estos modelos, ¿no? En torno a las entidades bancarias y las entidades financieras. Y sobre todo eso se ve en el caso alemán, que es prácticamente el mejor ejemplo de lo que es el capitalismo financiero. Después lo vamos a charlar y lo vamos a ver específicamente. Pero él planteaba, por un lado son las barreras arancelarias. ¿Sí? Las barreras arancelarias que implican algún tipo de traba al ingreso de productos extranjeros para fomentar, para proteger el desarrollo de la industria local. Ya sea por la necesidad de desarrollar la explotación de ciertas materias primas. Fíjense que hay mucho que se analiza ahí, el tema de las materias primas. Para casi todos los casos hay dos o tres cuestiones que se analizan solo con respecto a las materias primas. Vieron que a veces Bélgica tal cosa, Francia tal cosa, Alemania tal cosa, Estados Unidos tal cosa. ¿En qué se va a fijar seguro los autores? Si hay carbón y si hay hierro. Es lo que aparece en todos los casos. ¿Sí? Lo analizan como una problemática básica, porque es la fuente principal de la producción industrial. O sea, son dos elementos, dos materias primas que necesitas sí o sí para el desarrollo industrial. Y lo van a analizar para cada uno de los casos y qué es lo que está pasando, si están atrasados o no están atrasados, si tienen mucho, si tienen poco, qué fuente de energía pueden utilizar y cómo lo pueden condicionar. Porque ahí incluso se ve la diferencia. Porque no le pasa lo mismo a Bélgica, o a Alemania, o a Estados Unidos, que a Francia, que no lo tiene. La provisión de hierro, de carbón que tienen esos países no lo tiene Francia, por ejemplo. ¿Sí? Barreras arancelarias. ¿Qué más? Y las reestructuraciones de las instituciones. Cuando vos, Gabriela, te referís a la reestructuración de las instituciones, es una serie de cuestiones, ¿no? La de las instituciones, claro. El orden feudal. ¿A qué se referiría desde el punto de vista? Que benefician. A ver, vos. Bueno, yo acá distinguiría un par de cosas, ¿no? Que ustedes están muy bien encaminados. Por un lado, el Estado con legislaciones al respecto. O sea, y cuando hablamos de legislaciones, ¿sí? Estamos hablando de todo tipo de legislación que codifique las relaciones sociales. Todo tipo de relación social. Ya sea relaciones laborales, relaciones comerciales, ¿sí? Cuando ellos mencionan esta idea de las instituciones o de la legislación, claramente están haciendo referencia a una herencia de la Revolución Francesa. Y de lo que nosotros vimos, por ejemplo, con el caso de Napoleón, el Código Civil. Esta idea de codificar las relaciones sociales. Que las leyes estén claras. Porque las leyes no solamente van a poder estipular cuál es la pena para un individuo que le roba a otro, sino que lo que estipula es cómo son las reglas económicas dentro del mercado y la relación entre los individuos y las relaciones sociales de producción. Eso claramente está ahí, el contenido. y todo este espíritu de reforma permanente que habíamos nosotros hablado, por ejemplo, con el caso británico, en las clases anteriores. No solamente eso, sino que el Estado también es parte de medidas de índole económica que afectan puntualmente estructuras políticas y que no necesariamente son ni una legislación comercial, ¿sí?, ni por un lado, no son ni una legislación comercial ni una legislación laboral, sino que apuntan a modificar el estatus económico de un Estado. Y esto se da en situaciones muy particulares, como es el caso de los estados de la Confederación del Rin, que no era Alemania, cuando se da en la década del 30 la unificación aduanera. Alemania, antes de ser Alemania políticamente, lo fue económicamente. Es decir, hubo una decisión de distintos estados de unificarse aduaneramente. Es decir, estos territorios que jurídicamente, políticamente, administrativamente son estados diferenciados e independientes, pertenecen a un mercado común. Hoy le diríamos así. Nos unificamos y no hay barreras aduanas internas. Utilizamos una moneda en común, nos ponemos de acuerdo en ese tipo de cosas. Eso es parte del Estado. Y otra de las cosas del Estado, claramente influenciado por la Revolución francesa, es que vamos a ver que, guiados por el ejemplo francés, lo que los Estados logran o van haciendo es eliminar los vestigios de la sociedad feudal y las limitaciones jurídicas que había desde el punto de vista de la sociedad feudal. Incluso las estructuras gremiales, las antiguas, de producción, de formato, de cómo funcionaba todo. Entonces, ahí está el Estado. Hablamos de los transportes, mencionamos el tema de los bancos, las instituciones crediticias, mencionamos entonces acá el papel del Estado. ¿Qué otra cosa aparece? Las innovaciones. ¿Cómo? Las innovaciones. La innovación. Fernando menciona el tema de la innovación. Obviamente que la innovación nos lleva a la tecnología. Pero no es solamente innovación tecnológica. Acá las características que va a asumir el desarrollo industrial en cada uno de los casos, sea cual fuere lo que vamos a analizar. Y lo que ocurre con las características de la segunda fase de la revolución industrial, no nos vamos a referir en cuanto a innovación solamente al hablar de un nuevo impuesto. No solamente nos vamos a referir a un nuevo impuesto. ¿Sí? Agarrar y decir, lo que pasa es que lo que se crea es el motor de combustión interna, por ejemplo. O se crea la lamparita. Es un invento. Cuando se habla de innovación tecnológica se habla de inventos, sí, pero también se habla de la relación conocimiento-desarrollo tecnológico o innovación tecnológica. Pero el Estado comienza a promover... No, claro, y no solamente el Estado. Y no solamente el Estado. Está muy bien lo que vos mencionaste. El Estado, y no solamente el Estado, sino que también las instituciones privadas fomentan, cuando se empiezan a convertir en industrias, empresas cada vez más grandes, ¿sí?, y con un sistema gerencial, tienen sus propias divisiones de innovación tecnológica. Ahora, bien, la innovación tecnológica de la primera fase de la revolución industrial era autodidacta, prueba y error, y vamos viendo ahí sobre la marcha. Acá hay un estudio científico atrás de eso. Acá hay estados e instituciones privadas que tienen un formato educativo, hay institutos, hay liceos y hay universidades en donde hay carreras relacionadas con el desarrollo industrial, en donde hay que aplicar el conocimiento científico al desarrollo industrial. Y esto es una gran novedad propia de esta etapa. Pero cuando hablamos de innovación, no solamente nos referimos a esas dos cosas. No solamente hablamos de los inventos, o la relación entre conocimiento y desarrollo tecnológico, sino que también hablamos, cuando nos referimos a innovación, también nos referimos a la estructura de las empresas. Es decir, la forma de organización. Porque la gran diferencia, en este punto en particular, entre primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, es que se pasa de la pequeña y mediana empresa a la gran empresa. Se pasa de la pequeña y mediana empresa, en donde hay un dueño, a la gran empresa que tiene un sistema gerencial. Y en donde se disocia la propiedad de funcionamiento. No sé si ese concepto queda claro. La propiedad del funcionamiento, o sea, el gerenciamiento de la empresa. Porque básicamente hay una difusión, como dice Fernando, de la sociedad anónima. La sociedad anónima no es una novedad, son de 1600. Compañía de las Indias Orientales Holandesas en 1602 era una sociedad anónima. Ahora, lo que pasa es que esto ahora se difunde para toda la actividad empresarial industrial. Y básicamente lo que ustedes tenían en la primera etapa, en donde la empresa tenía nombre y apellido, y vos entrabas y en la oficina estaba el señor que había creado la fábrica, ahora lo que ustedes tienen es la disociación. Los dueños de la fábrica son accionistas. Hay un mercado accionario. Son sociedades anónimas, acciones que se compran, que se venden y que además cotizan en bolsa. Y ahí ya entra un poco la relación con las entidades financieras, ese tipo de cuestiones. Y por otro lado, el funcionamiento de la fábrica. Que adopta, yo me hice la secundaria comercial, perito mercantil, la palabra no me voy a olvidar nunca en mi vida, que es el organigrama. Teníamos que estudiar el organigrama de las empresas. Bueno, se adopta el organigrama gerencial. Las grandes empresas son cada vez más importantes en espacio, en cantidad de obreros, en los recursos que movilizan, y se terminan dividiendo por gerencias. Y así como está la gerencia de compra, la gerencia de venta, la gerencia de, no sé, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y ya la veo a ella que enseguida va a empezar a hablar de la Serenísima. No, hasta de 20 años no vamos a decir nada de la Serenísima. Bueno. Fue la mejor clase de la vez pasada. ¿Me acordás? Fue la mejor clase. Lo que vamos a ver entonces es cómo cambia dos cosas dentro de lo que sería la estructura de la empresa. Por un lado, la estructura de dirección de la empresa. O sea, acá hay un cambio muy importante, que es este sistema gerencial. En cuanto a la estructura de la dirección de la empresa. Y otra de las cosas que cambia al interior de la empresa es la organización del trabajo. Es ahí donde ustedes tienen que ubicar el taylorismo y el fordismo. Y cómo reorganizar y reestructurar la relación tiempo, trabajo, esfuerzo, recursos dentro de la fábrica. Eso por ahí les sirve para ubicar dónde están estos cambios, dónde se van produciendo estos cambios. Fíjense también que otro de los temas, o de los ítems que se abordan, y que de algún modo están vinculados a ti, o sea, es muy difícil, ¿no?, decidir cada uno. En este capítulo en particular, le gusta prestar atención y como separarlo del resto, en una parte, el tema del empresario. Y decir que varias veces toca así como subtítulo de cómo era el empresario inglés, cómo era el empresario alemán, cómo era el empresario francés, o sea, estas discusiones. No hay discusiones sobre el obrero, en ninguna parte dice ahí cómo era el obrero francés o cómo era el obrero alemán, ese tipo de cosas. Pero sí le gusta trabajar con el tema del empresario, del empresario. Haciendo un poco alusión a esa discusión de profecía autocumplida, de cuál era el rol histórico de la burguesía, ¿no? De asistir a esa cita histórica. La burguesía que era que tenía que tomar el rol y la lanza de industrializar el país, ¿no? Que se ha discutido mucho, porque además se ha tomado como elemento para diferenciar y distinguir aquellos países que se terminan neutralizando y los que no. Dice, bueno, ¿por qué este no se neutraliza ahí? Porque falló la burguesía de ese país. Era mucho un tema que hace 50, 40 años se trabajaba mucho con el caso España. ¿Por qué España? ¿Por qué Portugal se atrasaron tanto? Dice, bueno, porque la burguesía, ¿no?, había asistido a su cita histórica del desarrollo industrial y llevar adelante el proceso. Y fíjense que se dan situaciones y casos muy diferentes y muy particulares. El caso belga, que es muy parecido al inglés. El caso norteamericano, que está envuelto en toda esa estructura y realidad del mundo propio que tiene Estados Unidos en su propio desarrollo y en la idea de hacer la América. Y esta idea de progreso indefinido, que es propio de la sociedad norteamericana, que no es lo mismo la idea del empresariado alemán, que tiene fuertes vínculos con el Estado, porque es el mismo sector social, que tiene vínculos con los terratenientes, porque además son el mismo sector social. Habrán escuchado hablar de los Junkers, que además tienen vinculación con el ejército. Es una estructura muy especial, la que se da en el ejército empresarial, la militar. Sumado al caso francés, si ustedes han leído, normalmente se los tilda de arcaicos, de despreocupados, de que no asumieron el desarrollo, compromiso por el desarrollo industrial francés. Hay toda una discusión al respecto. Es que no asumieron el compromiso del desarrollo industrial, que tenían una lógica arcaica o que su lógica implicaba utilizar de la mejor manera los recursos disponibles. Esa es la discusión. Para el caso francés, por ejemplo. Teniendo ese punto, esos puntos de referencia, ahí es donde tenemos cada uno de los casos en particular. O sea, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de los casos en particular? El caso belga es el caso más chiquito. ¿Qué es lo que pasa con Bélgica? Bélgica es, y antes de empezar con Bélgica, una cosita que no me quiero olvidar, antes, para ver el contexto en general. Hay una cuestión que es importante a tener en cuenta en el análisis desde el punto de vista general, que es la relación con Inglaterra. En este sentido, el hecho de que Inglaterra haya sido la primera, claramente Inglaterra le da ventaja. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los países? ¿Hasta qué punto están atrasados y hasta qué punto tienen ventajas por el hecho de ver el modelo en funcionamiento y no tener que inventarlo? Algo que se discute y lo plantea algo así como las ventajas del atraso. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refieren los autores con todo esto? Claramente tenés problemas, tenés claras desventajas. La ventaja número uno es tener que competir en el mercado. Pero eso técnicamente se puede solventar con las barreras proteccionistas. Pero vos tenés un problema que es salir a competir en el mercado. Y eso claramente todos los países lo van a tener y no van a poder hacerlo, por eso Inglaterra va a salir a conquistar el mundo, ¿no? Termina siendo la gran potencia colonial. Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Tenés otro problema, que es esa época no existía internet. Tenías que poner en el Google, tiradora, aparecía cómo hacerla, cómo fabricarla y todo ese tipo de cosas. Los ingleses lo tenían y los ingleses acaban, tenían leyes estrictas de no se podía exportar maquinaria, no se podían ir del país artesano, había un control con respecto a los puertos, había quien emigraba, si se podía darle permiso, ese tipo de cosas. Pero también está que echa la ley, echa la trampa. Ya en el 1800 también existía el espionaje industrial. Entonces, también las cosas se copiaban, también los secretos se vendían. Es decir, que tarde o temprano la información de cómo se hacían esas cosas llegaba. Si en Inglaterra se desarrolló en 1780, y bueno, en Bélgica estaría esa información disponible en 1815, 1820. Están ahí más. Esa era una dificultad que se podía llegar a subsanar, no solamente el problema de tener esa nueva maquinaria, sino el conocimiento para producirla y el conocimiento en cuanto al funcionamiento y su mantenimiento, que también son elementos a tener en cuenta. Pero cuando habla de las ventajas del atraso, es el tema de saber cuáles son tus condiciones en cuanto a recursos, población, características en general, sabiendo lo que se necesita para el desarrollo industrial y que vos no lo tenés. Vos ya sabés cómo lo hicieron los ingleses y te podés comparar para saber qué te falta. Es por eso que plantea este concepto interesante, que es el tema de las ventajas del atraso. Conocer tus debilidades para encontrar fortalezas por otro lado. Que básicamente, varias de las cosas que ustedes mencionaron, va a tener que ver con el papel del Estado, las medidas proteccionistas, desarrollar algunas industrias sí, otras no, ver dónde vos te puedes hacer fuerte, dónde ya sabes que perdiste perdiste el juego, lo perdiste desde el comienzo, todo ese tipo de cuestiones. Que si ustedes se fijan, de esta ventaja del atraso y de compararse y decir dónde nos sacaron la ventaja los ingleses, va a venir después la gran fortaleza de aquellas economías que van a superar a los ingleses. O sea, que van a tener la capacidad de superar a los ingleses, como fueron los alemanes y los norteamericanos. Porque en el momento que Inglaterra ya es la primer potencia industrial del mundo, Alemania ni siquiera existía como entidad política. Y un siglo después, cuando nosotros vemos la Primera Guerra Mundial, económicamente, industrialmente, Alemania había superado a Inglaterra. Viendo ya los casos particulares, ¿qué características tiene el caso belga? Así como para identificar. Es el caso más chiquito, ¿no? Más simple. El modelo de industrialización más parecido a Inglaterra. ¿Por qué? Por la cercanía. Primero, por la cercanía, por las características sociales, ¿sí? Si se quiere. El hecho de ser territorio relativamente chico, medianamente bien unificado, puertos, buenas costas y canales. La tradición, por un lado, las tradiciones bastante similares en cuanto a la protoindustria, ¿sí?, que funcionaba en Inglaterra, los Países Bajos, cuando hablo de los Países Bajos me refiero ya a toda la región, históricamente Países Bajos se le dice a Bélgica y Holanda. ¿Sí? Esos son los países, eso se le decía a los Países Bajos, sobre la zona inundable del norte de Europa. ¿Sí? Así que, desde el punto de vista del desarrollo económico, la cercanía siempre hizo que funcionaran bastante parecido en muchos aspectos, ¿sí? Claramente. Los ríos. El tema, ¿no?, de los ríos, los canales, la posibilidad de navegación, ese tipo de cuestiones, de contacto y de integrar el mercado interno. ¿Qué industrias se van a desarrollar ahí? ¿Cómo arranca este proceso de la revolución industrial en México? Uno es el carbón, porque tiene... Por un lado, ustedes recordarán que si nosotros vemos el caso británico, decimos, bueno, la industria textil, punto de partida, de la industria textil, para arriba, para abajo, para los otros costados, todas las industrias que se van desarrollando, la industria minera, ¿sí? Y la industria metalúrgica, y después, bueno, específicamente la siderúrgica, ¿no? Y eso es lo que uno básicamente tiene que analizar, porque desde el punto de partida de considerar qué es lo que vos desarrollás para considerarte un país industrial. Un país produce de todo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que a vos te da la categoría de industrial? Porque nosotros ya sabemos que nosotros no somos un país industrial. Y sin embargo Estados Unidos sí. ¿Qué es lo que te da la categoría de un país industrial y otro no lo es? ¿Cómo? Bueno, lo que vos le das al mundo marca claramente cuál es tu fuerte. Bueno, pero puede ser. Claro, pero bueno, por un lado tenés bienes manufacturados, pero tiene que ver con qué. ¿Qué tipo de bienes manufacturados? El tema del valor agregado, que claramente nace ahí con el tema de la industria textil. Hay valor agregado importante y es claramente el desarrollo, el inicio de la industria textil, de la industria, del desarrollo industrial. Pero, ¿qué es lo que a vos te hace fuerte desde el punto de vista industrial? No es solamente la producción de telas. Es decir, la industria pesada. ¿Vieron cuando se habla de industria pesada y industria liviana? Lo que a vos te marca como potencia industrial es la industria pesada. Es decir, la capacidad que va a estar vinculada a la explotación de la minería, porque esos recursos, hierro, carbón, vos lo vas a necesitar para hacer las aleaciones de los metales. Entonces, vos querés tener y ser un país industrial, vos tenés que tener esas materias primas para no tener que importarlas y depender, ¿sí?, de otro país. Acuérdense que estamos en este momento de la historia. Después le van a tener que agregar ustedes el petróleo más adelante, ¿no? O sea, la necesidad del petróleo como industria prima. ¿Ustedes qué necesitan? Carbón, hierro, porque eso a vos te da la metalurgia. Y la medida que se vaya desarrollando y se descubran las aleaciones con respecto al acero, te va a dar la siderurgia, que es la industria pesada por naturaleza, desde todo punto de vista. Porque además, eso es lo que a vos te permite producir maquinaria. Porque el ferrocarril es muy lindo. Ahora, si la locomotora se la tenés que comprar a los ingleses, no. El secreto está en que vos extiendas el ferrocarril, pero que además la locomotora la haces vos y los rieles la haces vos. Y eso es industria pesada. Entonces, por eso que cada vez que busca el análisis, en cada uno de los casos, dice, bueno, a ver, ¿qué pasaba con la industria textil? Como para poder compararla con Inglaterra. ¿Y qué pasaba con aquellas industrias que tenían que hacer punta para marcarte vos el camino de un país industrial? Que era la minería y la metalurgia. Es por eso que analiza esos casos. Siempre compara lo mismo. Fíjense que siempre cuando el tema de las industrias siempre está comparando lo mismo. No busca cosas especiales que se puedan analizar para cada uno de los casos, que marcan la diferencia entre los distintos países. No dice, voy a comparar acá, donde empieza la cuestión. Después yo voy a ver que va a haber un desarrollo industrial que vaya por un lado o por el otro para cada uno de los países. Pero en el arranque, estas cuestiones donde están. Entonces, ¿hay una tradición de industria textil en Bélgica? Sí, la hay. Y es donde se empieza a aplicar estas maquinarias. También habla de una tradición de la metalurgia. También. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene Bélgica? Y de arriba. Incluso fíjense que chiquitito así, pero Bélgica le exportaba el carbón a Francia, porque las minas de carbón están ahí. Y teniendo en cuenta esto, no es solamente el hecho de que vos tengas hierro y carbón, y sobre todo la gran preocupación que hay en este momento con el tema del carbón, sino que esos yacimientos esté en ese momento la tecnología para poder explotarlos. Porque en Francia también hay yacimientos de carbón. Pero si están a una profundidad y a una complejización que las técnicas y la tecnología minera todavía no te permite explotarla, no te sirve. Entonces, no solamente es el hecho de tenerlo, sino tenerlo al alcance. ¿No? Que esté al alcance. Y estaba en ese momento. Entonces, ustedes tienen Bélgica, desarrollo de industria textil, sí, de manera muy parecida al caso británico. Desarrollo de la minería, de manera muy parecida al caso británico. ¿Qué más tenemos que analizar en el caso británico? Las industrias, ya lo analizamos. ¿Qué otros ítems nosotros habíamos mencionado que están ahí presentes? ¿Habíamos dicho algo? Papel de Estado. Ah, oh, Victoria dice, el papel de Estado. Para analizar el caso del papel de Estado en México. El caso belga, ahí hay una, es una situación muy particular. Porque se da el despegue. O sea, la revolución industrial en Bélgica se da y Bélgica no existía. Como entidad política independiente. Entonces, es el caso, si se quiere, más paradigmático, más interesante desde el punto de vista de análisis, en el sentido de que durante toda esta etapa, que va de la década de 1780 a 1830, el Estado interviene y favorece el desarrollo industrial, pero no es el Estado belga. Porque conviven distintos estados a lo largo del tiempo, pero por distintas coincidencias, si se quiere, cada uno en su momento va favoreciendo el desarrollo industrial. Porque a finales del siglo XVIII, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio que nosotros conocemos como Bélgica estaba bajo el control de los austríacos. Y los austríacos tenían barreras arancelarias proteccionistas para proteger esta incipiente industria textil belga de la competencia británica. Entonces eso lo favoreció. Después de toda la etapa que tiene que ver con la Revolución Francesa y la expansión de la Francia napoleónica, Bélgica queda bajo el control francés. ¿Y de qué se beneficia del Estado francés? Se va a beneficiar de dos cosas. Una, de todo este tema de las legislaciones. O sea, a Bélgica va a llegar todo el espíritu de la legislación revolucionaria. Eliminar las barreras feudales, el código civil, o sea, Bélgica es parte de Francia. Entonces ustedes tienen una industria que los austríacos protegían, después vienen los franceses, crean una sociedad de consumidores igualitarios, ¿no?, con reglas de juego claras, y no solamente esto, sino que a Bélgica le proveen del mercado francés. El mercado francés consume los productos belgas. Que incluso en ese momento es parte del mercado interno. Entonces, los textiles reciben un fomento importante porque Bélgica tiene los beneficios de ser parte de Francia y no los perjuicios. Porque Bélgica no es parte de las guerras. No son ciudadanos franceses. Tienen el mercado interno ahí de Francia a su disposición e incluso la exportación de productos mineros como puede ser el carbón. ¿Qué pasa después de 1815 hasta 1830? Esto lo hace el Congreso de Viena. ¿Se acuerdan del Congreso de Viena? El Congreso de Viena agarra y dice, bueno, este territorio que era Bélgica, parte de Francia, ahora es el reino de los Países Bajos. Holanda y Bélgica. Unificado políticamente. Esta unificación política, ustedes dirán, bueno, eso dura 15 años. ¿Qué le va a significar? Reyes de Holanda se preocupan por el tema de los canales, de los caminos, hay una preocupación, porque además los holandeses vieron que son especialistas, no, de los caminos y todo de los canales y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, con una dominación, entre comillas, extranjera, igual las políticas del Estado están favoreciendo el desarrollo de esta industria. Entonces, todo ese proceso del Estado llega a 1830, que es la independencia de Bélgica. Y el Estado belga, propiamente dicho, va a tener dos o tres cuestiones que son fundamentales en cuanto al desarrollo industrial y el desarrollo del mercado. Una es que el ferrocarril en Bélgica es el Estado. Es muy temprano. A la par de como iban haciendo los ingleses, Bélgica era. ¿Sí? De acá a 1830, 1840, Bélgica, un territorio chico, es fácil, ¿no?, identificar ferroviariamente. Ahí eso que lo hace, básicamente el Estado. Capitales del Estado. Y otra de las cuestiones es que en este momento del despegue de la revolución industrial, el Estado belga va a ser un Estado duro con respecto a los reclamos de los trabajadores y que se mantengan los salarios bajos. No va a tener las características en esta etapa de, uno podría decir, el Estado francés, por ejemplo, de idea de conciencia social, ¿no? De preocupación por los sectores más humildes y todo ese tipo de cuestiones, sino que una versión dura, más al estilo inglés, de cómo se entiende la problemática de los reclamos sociales. Ahí está el Estado. Vayamos al caso francés, que tiene características, digamos, ¿no? En el caso francés se pueden analizar, se pueden ver varias cuestiones, ¿no? Yo creo que es el por ahí es uno de los modelos más claros de la influencia de la situación política, ¿no? Con respecto al desarrollo industrial. Creo que habría que dividir dos etapas claramente. Una etapa es la Francia revolucionaria, o sea, la Francia que viene desde el siglo XVIII hasta 1860, más o menos, hasta la década de 1860, y otra es la Francia de la década de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Es decir, un tipo de desarrollo industrial en la primera etapa, una crisis muy marcada en la década de 60, comienzo de los 70, y una reestructuración en esa otra etapa. La primera etapa es motivo de discusión, porque claramente no hay revolución industrial, o sea, no hay despegue en Francia. Yo le diría que todos los autores coinciden con lo que expresa Edouard Baer y compañía en cuanto a que en Francia lo que se da en el proceso revolucionario y durante todo el siglo XIX es una acumulación de desarrollo industrial, pero no hay claramente una ruptura, un momento de despegue, sino que se va progresando lentamente, a veces más rápido, en otros momentos hay un poquito más de estancamiento en distintas áreas de la industria, pero no hay una revolución industrial y un cambio, un corte fuerte y profundo con respecto a lo que venía. Y acá viene la primera discusión. Francia fue una nación que se atrasó, una visión arcaica del capitalismo, un empresariado arcaico, que mantuvo los sistemas protoindustriales durante buena parte del siglo XIX, en donde no terminaba de predominar el sistema de fábrica, o Francia fue una economía dualista, una categoría diferente de desarrollo industrial. El dualismo, entendido como la pervivencia de los sistemas protoindustriales, pero no como vestigios arcaicos, sino funcionales al sistema capitalista, como complementarios al sistema de fábrica. No sé si se entiende acá la discusión. Claro, sino digamos, básicamente esto, ¿no? Que acá, por ejemplo, para el caso argentino también se ha discutido el efecto de sábado y todo. ¿Qué es lo que le pasó a Francia? Claro, la comparación es siempre con Inglaterra. Claramente Francia no se desarrolló como Inglaterra desde el punto de vista militar. Entonces el planteo era, si durante el siglo XVIII las dos grandes potencias era Inglaterra y era Francia, ¿qué pasa durante el siglo XIX? Que claramente Inglaterra termina siendo la gran potencia industrial y Francia se queda. Porque es una realidad. O sea, uno analiza la Francia del siglo XIX por lo menos a la época de 1870, 1880, y uno va a ver que es predominantemente agraria, ¿sí? El sustento principal sigue siendo la economía agrícola, la dispersión de la población, la comunidad campesina sigue siendo muy fuerte, la pequeña y mediana propiedad del campo sigue siendo muy fuerte, las concentraciones urbanas no tienen las características que tiene Inglaterra. Y en cuanto al desarrollo de la industria, comparando específicamente la industria textil, lo que se ve es que hay sistema de fábrica, pero que no ha predominado, y que hay fábricas en distintos lugares, pero que convive con casi el 50% del sistema protoindustrial. Protoindustrial, como lo explicamos y lo vimos, exactamente igual, ¿eh? El comerciante que le lleva la materia prima, el campo, así, todo tal cual. En algún momento, ya cuando se estuvo analizando todo esto, estamos hablando de la década de 1950, 1960, 1970, se discutía las características del desarrollo económico de los distintos países, muchas categorías que a veces se inventaron para explicar qué era lo que pasaba en Latinoamérica o qué era lo que pasaba en África o en Asia, de pronto a ellos se le ocurrió que eso se podía utilizar para el caso del siglo XIX en Francia. Porque ¿cuál es la idea del dualismo? El concepto de dualismo surge como un concepto para marcar el retraso de una economía capitalista. Es una economía de transacción. Es decir, bueno, sí, acá se dio capitalismo, pero en algunos, como bolsón, en algunas cosas. Pero en general después sigue siendo economía agraria, no capitalista, o protoindustrial, o protoindustrial. Y si aquí podríamos aplicar esto al caso francés, bueno, algunos empezaron a aplicar. Francia durante el siglo XIX tiene una economía dualista. Acá lo que se rescata es esta idea de decir, sí, era una economía dualista, pero eso no significa atraso. Está la postura acá, que es bastante coincidente con el texto que trabajamos anteriormente en el CAIE, en el sentido de decir, sí, esto existe. O sea, todo lo que están describiendo es exactamente cómo funcionaba la economía francesa. Ahora, ¿eso implica atraso? No. Ahora, el tema de la industrialización, no estaba dado por lo menos lo que yo había entendido, por el Producto Bruto Interno Per Cápita, era bueno, de un 10% como se dice. Acá Regina da un dato que es muy importante, que habla a favor de esto que hacen la reinterpretación, ¿no? En el caso del sistema francés. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dicen es, acá no hay un retraso. Yo no veo un retraso, no veo que el empresario francés le gusta ganar menos plata que el inglés. O que entienda menos de economía y de cómo puede funcionar el mercado, o cómo puede obtener más ganancias que el inglés. En realidad lo que hace es un análisis comparativo de ciertos aspectos económicos que suelen marcar cómo funciona la economía de un país. ¿Sí? Y en la comparación entre los índices de crecimiento anuales que tenía una economía como la inglesa, el aumento de la población y lo que a mí, por ende, me da como resultado el PBI per cápita, si se lo compara con el caso francés, estamos ahí. Entonces, ¿cuál es el argumento? A mí me están diciendo que esta es una economía atrasada y cuando yo comparo los índices tradicionales, ¿no? De cuáles, vieron que siempre se dice, esta economía está creciendo un 3.2% anual. Bueno, ¿dónde sacan ese número? Hay una serie de factores para determinar el crecimiento de una economía, etcétera, etcétera. Y te dicen, bueno, el PBI está, PBI per cápita está. Bueno, si yo agarro el siglo XIX y empiezo a comparar esos índices, lo que me da como resultado, en esta primera etapa, vamos a poner hasta 1850, 1860, porque ya la economía francesa entra claramente en crisis, no hay diferencia. El francés no es menos rico que el inglés. El aspecto de lo que se puede analizar desde el punto de vista de la economía nacional y lo que a mí me da como PBI per cápita y el aumento que se va a dar anualmente. O sea, no hay notorias diferencias que a uno le llamarían la atención mirando los números a comparación. Entonces, ¿cuál es el planteo? En realidad, la economía francesa, el empresariado francés y también hasta cierto punto el Estado francés se adaptaron a las realidades que tenían. Las realidades que tenían implicaban que en Inglaterra arrancaron con la máquina de vapor, fenómeno. La población del campo se iba para la ciudad, no hay comunidad campesina británica fuerte. Perfecto, eso es una realidad que en Inglaterra, pues yo no tengo en Francia. Allá tenían carbón, tenían hierro, yo acá no tengo. Entonces acá utilizo la energía hidroeléctrica, utilizo el molino. Ahora, para eso voy a tener que estar ahí cerrado el río, disperso. No puedo concentrar, tengo que estar disperso, tengo que estar al lado del río. Para utilizar ese tipo de energía. No tengo los recursos entonces, como fuente de energía. Tengo una comunidad campesina que es fuerte y que vive relativamente bien. Entonces no tiene la desesperación ni es el objetivo irse del campo a la ciudad. Que sí va a haber después, en la década de 1860. O sea, tenés como pequeños y medianos propietarios, campesinos, cuya propiedad se acentuó y se afirmó cuando, en la Revolución Francesa, que le di la propiedad privada, que abolí los derechos feudales y la comunidad campesina se hizo fuerte. Entonces, ¿qué tengo? Mucha mano de obra dispersa. No, tengo que aprovecharla de la mejor manera que pueda. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con la industria textil francesa. Los franceses, desde el punto de vista de la industria textil, van a optar por las siguientes estrategias. ¿Sí? Por un lado, dedicarse a tejidos diferentes a los que hacían los ingleses y que tienen mayor valor agregado. ¿Cuál es la tela por naturaleza de los franceses? La seda. Que no, a la cual no se dedicaban los ingleses. Esa es una estrategia. ¿Por qué? Sale más caro, tiene más valor agregado la pieza de seda que las piezas que sacaban del mercado los ingleses. Y además no tiene que competir con los ingleses, porque son pedidos diferentes, mercados diferentes. ¿Cómo funcionaba? O sea, ¿no había grandes empresas, grandes emprendimientos de los empresarios franceses? Sí. Sí, yo qué sé, hay casos, uno de los más conocidos de la época, estamos hablando de la década de 1840, Terroir tenía 2.500 trabajadores. Ahora, ¿cómo los tenía? 50 estaban acá, 100 estaban allá, 20 estaban allá, en tal condado tenían 10 campesinos que trabajaban de tal manera, así. Si vos contabas a todo y toda la red que tenía, 2.500 personas estaban vinculadas con él. Esa es la estructura que tenía. En Lyon, que es la ciudad madre de la acerería francesa, el 60-70% seguía siendo artesanal, no había sistema de fábrica. ¿La adaptación cuál era? Adaptarse a la realidad. ¿Tenés mano de obra dispersa? Bueno, entonces tenemos un sistema mixto. Donde hay población y puedo tener la fábrica, tengo la fábrica. Donde tengo la población dispersa, utilizo la población dispersa. Y lo que establezco es redes de producción. Es un sistema mixto. Trato de aprovechar la fuente de energía que tengo. Bueno, donde se puede. Fíjense que Francia va incorporando la utilización de energía a vapor, pero básicamente van a ser para los ferrocarriles y para los trenes, no tanto para la maquinaria. Para la maquinaria y mucha técnica. Y porque además se sabe que desde el punto de vista minero están atrasados, porque no tienen los recursos. No tienen los recursos, y ustedes no se olviden que Francia ha perdido su imperio colonial. A Francia no le quedan colonias de dónde traer esos recursos. Perdió. Ya no tiene colonias en la India, ya no tiene colonias en Norteamérica. Tiene alguna isla perdida, en medio de no sé dónde, pero no le significa nada. Y ahí todavía no es la época de la nueva expansión colonial francesa por África, por Asia. Todavía eso no pasó. En este momento Francia es Francia, nada más. Pero los recursos no están disponibles, no están las materias primas. Le adapto de la mejor manera que pueda. ¿Hay desarrollo del ferrocarril? Sí, es un poco más lento, medio complejo, sí, Francia le cuesta mucho integrar el mercado interno, superar los regionalismos, sí. Es un estado que vive mucho, bueno, esto nosotros lo hemos hemos estudiado. Ustedes acuérdense que nosotros estamos hablando de todo esto que pasa, y mientras tanto en Francia tienen ustedes, lo tienen, durante el siglo XIX lo tienen, Napoleón, la restauración borbónica, la revolución de 1830, Luis Felipe, la revolución de 1848, Luis Napoleón. O sea, no hay una continuidad política, o sea, entonces tampoco hay una continuidad desde el punto de vista de la estructura del Estado con respecto a la economía. En eso que vos estás diciendo, ¿existe alguna relación con los talleres sociales? Mirá, yo lo que te diría es, en el contexto de la década de 1840, porque los proyectos de los talleres sociales de Louis Blanc, él lo escribe en un texto de 1840, o sea, cuando está arrancando la década, ella plantea cómo tendría que ser este tema de los talleres sociales. Hay una situación que se está planteando, y es que creo que yo creo que es el contexto propio de la época, y que no solamente pasa en Francia, no pasa en Gran Bretaña y en distintos lugares, que lo que se ve es las primeras consecuencias sociales, ¿no? O sea, lo primero que se ve de la transformación que a vos te da el capitalismo es la sensación del individuo solo, desahuciado, de una sociedad gris, una sociedad urbana, en donde de pronto la persona no tiene la contención de la familia como tenía en el campo. Entonces hay una gran crítica, si se quiere, más moral, ¿no? Hablando de cómo era la sociedad antaño, que conocíamos todos, vivíamos en un pueblo, y éramos todos felices. Tampoco era así, ya me amo, ¿sí? Esta idea del cambio, ¿no? De la gente que se viene a la ciudad. Y dentro de esta crítica, ¿cómo hacer para solucionarlo? Y ahí hay un primer avance que a mí me parece que es interesante, porque muchas opciones políticas e históricas van a terminar rondando para ese lado, ¿no? Y es que el planteo de Blanc con los talleres sociales es plantearte que la sociedad capitalista, el principal mal de la sociedad capitalista es la competencia. La competencia es lo que devora al hombre. Devora a los obreros y devora a los empresarios. Eso él lo ve como el principal mal social. Entonces él dice, ¿cuál es la solución? Y tenemos que encontrar una solución económica. Porque la solución económica es que las empresas sean del Estado. Que las empresas, las industrias, sean del Estado. Él en su proyecto no dice que el Estado le tiene que expropiar. De una manera muy idealista dice, cuando los empresarios privados vean cómo lo bien que hacen estas empresas del Estado, van a venir y le van a vender al Estado sus propias empresas y se van a poner al servicio del Estado, una nueva sociedad y no sé cuántas cosas más. Esa es la idea. ¿Cuál es la idea de Louis Blanc en el fondo? Una economía planificada. Planificada por el Estado. O sea, el Estado tiene que ser responsable de la producción industrial. Una idea un poquito hija del nacionalismo. Sí, vos fíjate que en esta concepción socialista, porque Louis Blanc claramente es uno de los padres del socialismo en Francia, el obrero es objeto de la revolución, no sujeto. Es decir, él va a recibir los beneficios de esta idea que se nos acaba de ocurrir y que lo va a hacer el Estado. O sea, en definitiva es el Estado para abajo. Porque también hay una concepción diferente de qué es lo que puede llegar a ser el Estado. Ahora, Francia, la economía francesa, este modelo que más o menos hemos descrito, entra claramente en crisis en la década de 1860. Entre 1860 y 1873, yo diría 1860 y 1875, los franceses no saben qué hacer. ¿Sí? Entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis la economía? Porque lo primero que entra en crisis en el sistema francés, acuérdense que estábamos hablando de una economía dualista, en donde si hay economía dualista, hay sistema de fábrica y sistema protoindustrial. El sistema protoindustrial tiene estas características porque el campesino vive bien, no tiene problemas. ¿Por qué entra en crisis este sistema económico? Porque empieza a tener problemas el campo. El campo francés, en la década del 60, se le juntan un par de problemas. Primero, problemas coyunturales. Tienen mala suerte con un par de cosas, que hay una enfermedad, ¿no? De los gusanos de seda, no sé cuál es sistema, es una cuestión industrial. Y les afecta, yo no me acuerdo exactamente cuál es el bichito, pero ataca muy fuertemente a la vid. Los franceses, la producción a la vid. La producción vitivinícola francesa es muy importante. Es una industria con mucha tradición. En el medio de problemas muy concretos que tienen con dos industrias que claramente los identifican, lo que les pasa en la década de 60 es el mercado mundial. ¿Por qué? Porque ahora a Europa están llegando los productos agropecuarios de las economías emergentes. Río de la Plata, Australia, Sudáfrica, Canadá. Entonces, nosotros sabíamos que Francia era una economía básicamente agraria, exportaba granos. Incluso abastecía el mercado interno, su propio mercado interno, que es un mercado muy importante, y los mercados regionales de alimentos. Y ahora Francia no puede competir. O sea, el propio mercado francés le resulta mucho más barato comprar la lana, la carne, los cereales en Argentina que a los propios productores del campo francés. Me llamó la atención que aquí en televisión uno de los principales dirigentes que está criticando a presidente Hollande, sí, se llama Jean-Luc Mélenchon. Uh-huh. Es una película. O sea, representa de alguna forma intereses del campesinado, del pequeño y mediano productor. Lo que pasa es que vos fijate, yo creo que. Lo voy a decir así como a la pasada, había que por ahí verlo más puntualmente, pero creo que de las grandes potencias del mundo, hay dos países, solamente dos países donde todavía la producción del campesino, el pequeño y mediano propietario, que produce para el mercado interno, todavía tiene un peso muy fuerte, a pesar de ser economías industriales y de ser del primer mundo, pero todavía tiene un peso muy fuerte e influye mucho en las políticas proteccionistas que toman sus estados. Francia y Estados Unidos. Para Francia y para Estados Unidos, el productor local, que en muchos aspectos sigue siendo artesanal, sigue siendo un elemento social muy fuerte. Y eso lo tienen permanentemente. Y lo viven en las discusiones de los franceses. Una de las grandes críticas que siempre se hace desde el mercado local o de los políticos que están en contra de las políticas nacionales francesas es cómo ellos se sienten que dentro del mercado común europeo ellos están arrastrados a todo lo que hacen mal. Ellos no les gustan eso. Es básicamente eso, ¿no? Que a ellos en realidad el mercado euro los perjudicó. Es una de las realidades. Y viene de esta época. Ahora, en esta época la economía entra en crisis y a eso ustedes súmenle que en 1870 se desmoronó todo. 1870, 1871, acuérdense que tenemos la guerra franco-prusiana. Francia pierde la guerra. Y la pierde muy mal. Porque no es solamente que en definitiva perdió los territorios de Alsacia y Lorena. Uno para todas las pruebas y siempre le preguntaban por Alsacia y Lorena. Siempre eran los problemas con los alemanes. Hasta la Primera Guerra Mundial se disputa Alsacia y Lorena, siempre está el tema de Alsacia y Lorena. Sí, son los territorios importantes, hay producción de carbón, ese tipo de cuestiones, pero en la guerra franco-prusiana, los alemanes entran en París. Luis Napoleón es capturado por los alemanes. El tipo se rinde, abdica y no vuelve más a Francia. Negociar su relación, él no vuelve más a Francia, abdicó y se fue a vivir a Inglaterra. Se da la Comuna de París, una rebelión en la capital durante dos meses que cuestiona todo tipo de autoridad. Una rebelión que básicamente es anarquista en la capital del país, que establece un gobierno comunal en la capital que está rodeada por un ejército invasor. Francia toca a fondo de todos los fondos que se les puede ocurrir a ustedes. Y los alemanes se van, y a Francia le queda el proceso de reconstrucción en el medio de una crisis económica que se viene arrastrando, con una crisis política muy fuerte, porque más o menos tiene una idea. Nosotros, ¿qué tuvimos? Entre 20 y 30 mil desaparecidos entre el 76 y el 83. Los franceses mataron 30 mil franceses en 5 meses. Porque se termina dando una especie de guerra civil entre los que pelearon durante la comuna, y cuando la comuna cae, el gobierno nacional, la represión que hace con aquellos que habían estado en la comuna, para que esto no vuelva a producirse nunca más. Para que ustedes tengan una idea del trasfondo de crisis social y política que hay en Francia en ese momento. Y ahí nace la Tercera República. Esa situación se le suma que pierde territorio con Alemania, pero Alemania además le dice, bueno, y vos vas a tener que pagar todas las indemnizaciones de guerra, porque la culpa es tuya, vos perdiste, punto. Me tenés que pagar todas las indemnizaciones. Y los créditos que Francia había pedido para la guerra y las indemnizaciones que tenía que pagar en ese momento, hacen, claramente, que Francia no cumple sus obligaciones, como no está en condiciones, genera el comienzo de la crisis mundial de 73-74. Porque los títulos de deuda francesa hacen quebrar la bolsa de Viena, que era la bolsa principal continental, eso hace quebrar, hace que la caída de la bolsa de Londres, y se traslada esta crisis, que es una crisis internacional. Traslada a todo el mundo, es una de las primeras crisis capitalistas importantes. Y Francia está en el medio de todo eso. ¿Cómo va a salir? Con una reorientación. A partir de la década del 70, reorientación desde todo punto de vista. Va a desaparecer el sistema protoindustrial por peso propio. O sea, se perdió en el camino. Porque el campo entró en crisis. Entonces el sistema entró en crisis y va a predominar totalmente el sistema fabril, y Francia además va a tratar de reorientarse a nuevas industrias. La industria de la fotografía, la industria del cine, los hermanos Lumière y todo ese tipo de cosas, la industria del automóvil. Acuérdense que ya estamos acá, década de 1880, 1890, 1900. Reorientación del sistema educativo. El sistema educativo francés va a ser bastante parecido, y nosotros vamos a terminar copiando. El sistema de liceo, de la formación profesional, el desarrollo industrial, las becas, las pasantías, todo ese tipo de cuestiones. Que van a ser muy fuertes, ¿no? en el caso francés. Y eso le va a permitir recuperarse desde el punto de vista económico. O sea, la reorientación, una adaptación a qué es lo que está pasando en el mundo, las grandes empresas y el desarrollo de otro tipo de industrias que antes Francia obviamente no tenía en cuenta. O sea, tratar de volver a ocupar un lugar fuerte en el mundo. Eso sumado a políticas proteccionistas y sumado a la expansión imperialista. Que va todo de la mano. Porque Francia renace a finales de la década del 70, la década del 80, con todo esto al mismo tiempo. Es una reestructuración interna del sistema productivo y una expansión hacia afuera que también tiene que ver con barreras proteccionistas por parte del Estado y expansión imperialista, sobre todo hacia África, a África y Asia. ¿Sí? O sea, esto es la época del reparto de África. Visto, los mapas de África, esto de Inglaterra, esto de Francia, imagina cómo lo van distribuyendo, lo mismo pasa con África. Yo lo que les diría es, bueno, la semana que viene nos vemos, que son los adicionales, tener ahí la posibilidad de, por ahí, terminar de releer y poder comparar el tema del caso alemán, de norteamericano, que cuando volvamos, primera media hora, le dedicaremos a eso y seguimos con el cronograma. Y yo calculo que si la toca bastante van a estar. Imagino que van a estar mucho antes, pero supongo que como mucho en todo caso la subiremos al grupo de la materia. Bárbaro. Libertad de acción. Nos vemos la próxima. Yo quiero sacar capítulo 6. Yo quiero sacar capítulo 6 y no lo tengo.